porque los martes a esta hora es momento, aunque estemos en el mes de agosto, de presentar al señor Juan Carlos Junio, que como director del Centro Cultural de la Cooperación, entre otros métiers, nos ayuda a pensar un poco la realidad. ¿Cómo va, Juan Carlos? ¿Siguen ladrando? Señal que seguimos cabalgando. Siguen ladrando. Mirá, como salgo al aire, lo mandé a la terraza de mi casa. Pero sin solo. Embargo, bueno, tiene un ladrido poderoso, potente, y se lo escucha igual. No sé ya qué hacer, Carlos. No te preocupes. No lo puedo mandar al exilio por razones afectivas. No te preocupes, además, bienvenida a la desobediencia. Efectivamente, sí. Bueno, me sumo, antes de entrar en materia, al homenaje, al comentario sobre Jorge Amado. Porque bueno, también desde casi diría mi niñez, mi adolescencia, me nutrí mucho de sus lecturas y de las imágenes y del compromiso político. En fin, todo junto de este gran personaje de la literatura del siglo XX. ¿No? Hay que decir que Juan Carlos Junio, con él estamos hablando, diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal, hace sus aportes literarios como analista, como crítico, pero al mismo tiempo como lector fervoroso en el programa La Escudería, que conduce Cintia Taviano de 8 a 11 los sábados. Es decir, que es alguien versado y dúctil en la materia de trasladarle al público que escucha la radio sus convicciones de lector, ante todo. Sí, sí, como lector de literatura, sí, en este caso. Bueno, yendo un poco a lo nuestro, lo que, en fin, me parece interesante comentar es que se inicia la campaña electoral ya de lleno. Es una campaña en principio muy corta con respecto a al primer evento de las PASO. Luego tendremos la elección definitiva, pero acá lo que veo que está planteado es, en fin, el gobierno que desde el lanzamiento de la campaña se propone hacer una campaña hacia el futuro, planteando sus ideas, su plan de gobierno, y que en este momento está acompañado de una cantidad enorme de iniciativas. Y por el otro lado, veo bastante desconcierto en las fuerzas de la derecha, ¿no? Entre que tiene que explicar todo lo relacionado con el expresidente Mauricio Macri desde el punto de vista de la gestión, ya no solo política y económica, sino de sus acusaciones de todo tipo de latrocinios, las del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es convocado, en fin, toda esa cosa que lo coloca a la defensiva. Pero fundamentalmente veo a una oposición, veo a la derecha sin una propuesta a la sociedad, ¿no? De ningún tipo, ni económica, ni social, cultural, en fin, ya ni que hablar sin épica, ¿no? Que la falta de épica es un problema, yo diría, general de la política de la política moderna, ¿no? Que es una carencia. Pero, en fin, me parece que está marcada y posiblemente siga marcada esta elección con una oposición que, al no tener un programa, una propuesta, una idea a ofrecerle a la sociedad, se va a deslizar hacia una campaña, yo diría, de descalificación y agresiva. Y por el otro lado, en la propia presentación de la lista, de las listas de candidatos, aparece Alberto, Cristina y los candidatos con la voluntad de ofrecer un programa, una perspectiva, ¿no es cierto?, para la pospandemia. Así que creo que en principio eso es lo determinante. Y reitero, la otra cosa determinante es la vuelta de Mauricio Macri, que se presenta como un problema gravísimo para la oposición, para la derecha, porque, bueno, las encuestas lo dan en caída libre y como alguien que resta votos y no que suma votos, ¿no? Pero ahí está. Qué problema, ¿no? Tener que ocultar al creador de la fuerza, en parte, o a la figura principal de una etapa de esa fuerza, porque tal vez los creadores estuvieron afuera. Sí, pareciera un problema, yo diría un tanto insalvable, porque Mauricio Macri tiene podrá estar en caída libre en la sociedad, pero al interior de su fuerza política tiene un enorme poder, en los que serían los factores de poder de Juntos para el Cambio y muy particularmente dentro del PRO, y la fuerza y los núcleos de poder no se retiran, sino que se sostienen y actúan. Así que creo que esta fuerza de derecha tiene allí una dificultad muy grande y que le va a restar votos, porque Mauricio Macri en el imaginario colectivo representa el fracaso de una gestión desde el punto de vista popular de la sociedad, ¿no? Así que, en fin, creo que en ese sentido la oposición tiene un conjunto de dificultades muy, pero muy grande. Pero no solo la de Macri, la principal para mí es la falta de ciertas ideas troncales y de una propuesta económica y social a la sociedad, al pueblo, ¿no? Por otra parte, aprovechamos tu presencia, Juan Carlos, aquí con nosotros en el programa para contar que este viernes 13 de agosto a las 18:30, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación va a presentar el libro Argentina en Fidel Castro. Argentina en Fidel Castro, escrito por Pedro Pablo Prada, embajador de Cuba en la Argentina y una figura prominente de las relaciones entre ambos países hoy, con participación de Ayelén Espósito en la presentación, el propio autor del libro. Ayelén es diputada nacional por el Frente de Todos de Río Negro, de Atilio Borón, un experto en política internacional, y del propio Juan Carlos, director del Centro Cultural de la Cooperación. Así que, a partir del título Argentina en Fidel Castro, y no Fidel Castro en Argentina, nos damos cuenta de... Solamente una aclaración, Carlos, y te agradezco el pie. La compilación que hizo el embajador que vos acabás de presentar, significa que compiló todo lo que de alguna, o por lo menos casi todo lo que pudo, en una investigación muy seria, lo que Fidel opinó, habló sobre la Argentina en 50 años, digamos, ¿no? O 60, digamos, desde la Revolución hasta que falleció. Así que es un libro muy, pero muy interesante, porque hay una cantidad de cosas inéditas. La gente recuerda el discurso acá cuando estuvo en la Facultad de Derecho, pero no, hay opiniones sobre la Argentina desde el principio de la Revolución. O sea, que es un documento muy, pero muy atractivo el libro. Claro, de hecho, paseó por la Avenida Santa Fe, aplaudido por la clase media alta en los primeros tiempos de la Revolución, antes de que él declarara el carácter marxista de esa Revolución Argentina en Fidel Castro. Es todo un título. El viernes 13 de agosto, por otra parte, fue el cumpleaños siempre de Fidel. Es el día de su nacimiento. Sí. Lo vamos a escuchar, si te parece, un poquito, Fidel Castro, preguntándonos en voz alta. Lo haremos más adelante. ¡Oh, qué lindo! Adelante. En el programa, entre estas cosas. Eso será más adelante en el programa, porque ahora, a las 14 en punto, viene un tiempo de noticias. Chau, Juan Carlos. Abrazo grande. Chau, hasta pronto. Chau, Carlos. Gracias.